Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes, que en este juego siempre ganamos. Continuamos y comienza a partir de hoy, y como va a continuar durante todos los martes a las 11 de la mañana, comienza la columna La Llamarada Resiliente. Para llevarla a cabo ya están aquí con nosotras y nosotros Agustina Barroso y Milagro Saavedra, a quienes damos los buenos días. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias por la invitación y el espacio. Estamos muy felices de poder empezar esta columna. Muy buenos días para todos y estamos muy, muy felices. Y gracias a La Mosquitera por cedernos este espacio a las pibas. Sí. Bueno, buenísimo. Y se viene La Llamarada Resiliente. Si quieren contarnos de qué se va a tratar y qué nos traen para hoy. Bueno, agradecemos el nombre a Palo López, que nos tiró la idea. Y los temas que vamos a hablar hoy, vamos a profundizar en el paro docente. Particularmente vamos a hablar de lo que está pasando a nivel de la UNCURDO, porque bueno, nosotras vamos a colegios preuniversitarios y queríamos hablar un poco sobre la marcha de Gatillo Fácil del día de ayer. Y bueno, estamos también tristes porque tiene media sanción el código, la reforma del código. Y bueno, también vamos a tocar esos temas. Claro, la idea de la columna sería un poco contar desde nuestra mirada de estudiantas y bueno, también un poco de los estudiantes que conocemos, cómo nos afectan las diferentes situaciones y en la conflictividad social en la que estamos, que es impresionante. Y bueno, nada, vamos de marcha en marcha, de asamblea en asamblea, porque bueno, como que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Estaría mirando para otro lado, parece. Sí, es que así es, nos están vulnerando totalmente y bueno, tenemos que salir a las calles y bueno, agradecemos este espacio porque daron nuestro punto de vista respecto a lo que está pasando y cómo nos atraviesa a las y los adolescentes. Así que buenísimo. Y con respecto a lo de que el gobierno quizá se da vuelta o ignora, un poco pasa con la lucha docente, que es como que los docentes y personal no docente y preceptores y estudiantes que estamos pidiendo más por la educación, además de bueno, la suba salarial que tiene que ver con la inflación, es como que han habido un montón de medidas de fuerza a nivel nacional y 57 universidades no han empezado el cuatrimestre y sin embargo no salen los medios de comunicación, no salen en ningún lado, y no es casualidad, es que simplemente no quieren dar el brazo a torcer y entender que están equivocados. Claro, sabemos que también los medios hegemónicos tienen un gran poder y no muestran lo que realmente está pasando. Acá nos hemos estado organizando en Mendoza. Bueno, antes de que empezara este mes de paro, en las escuelas de la universidad, en las preuniversitarias, nos organizamos para empapelarlas en apoyo al paro docente y bueno, hemos estado también en asambleas, nos hemos estado autoconvocando y hablando qué otras medidas tomar. Hemos ido a las asambleas que ha convocado FADIUN. También estuvimos en la toma del rectorado del otro día. Y bueno, ahora también estamos organizándonos de manera autónoma los y las estudiantes de la secundaria para ver qué otra medida de esfuerzo tomar, ya que no se nos está escuchando y no está saliendo a ningún lado algo que tenga mucha resonancia. Es importante recalcar también que nosotros, si bien apoyamos la lucha docente porque los profesores y los educadores hacen bueno una tarea diaria con nosotros, pero también lo remarcamos a la lucha como desde nuestro lado. Nosotros también estamos exigiendo como estudiantes calidad en la educación, queremos una educación laica, queremos una educación que no le dé al FMI, Y también es esto que decían algunos compas estudiantes de la Facultad de Cuyo, que también están mostrando su apoyo al paro, y es las calidades de las facultades, digamos. Esto está pasando a nivel nacional. En Mendoza hubo la toma del rectorado, pero en Santa Fe también se tomó, en Córdoba también, en Mar del Plata también, y no es casualidad. La Facultad del Comahue no tiene luz, ¿entendés? Entonces esas cosas son importantes. Es como, no es que no te pueden venir a decir que un estudiante no quiere ir a clases porque le gusta el paro, porque nadie le gusta devolver del paro y tener 3 pruebas el mismo día. De hecho, creo que ningún estudiante prefiere tener paro. Pero bueno, hay que acoplarse a las medidas de fuerza y entenderlas. Son las únicas, la única salida quizá que tenemos para manifestar el desacuerdo que tenemos con que las medidas injustas que tiene este gobierno, me parece a mí. Claro, aparte tenemos que tener en cuenta que últimamente estudiar es un privilegio y que no tiene que ser así, porque sabemos que hay pibes y pibas que no pueden ir a la facultad o a la escuela por el tema del pasaje del bondi, que no hay becas, están desfinanciando todas las facultades, no hay beca para estudiantes, para las fotocopias, para la comida, y bueno, también pedir por ese lado para que sea más inclusivo y que todo el mundo pueda acceder. Porque no es solamente el tema de los sueldos, que están muy por debajo de la inflación, pero, o sea, también pedimos otras cosas, como que todo el mundo pueda acceder y, bueno, como decía la AUS, educación laica, que dejen de adoctrinarnos con esas cuestiones religiosas. Y bueno, también estamos muy en contra del FMI, que se siga destinando la plata del Estado a las iglesias, que son... Tenemos que luchar también por la separación de la iglesia del Estado completamente. Y bueno, pedimos todas esas cosas, así que... Igual es lógico, digamos, que este gobierno se manifieste así. Digo, los dichos de Vidal en su momento fueron aberrantes, diciendo que los pobres no llegaban a la universidad pública. Cosas que no podés decir estando en un cargo de funcionaria pública, me parece a mí. Me pareció como que claramente tienen una visión de corte neoliberal y de corte de privilegios para un sector que no es el mayoritario en nuestro país y que nunca vamos a dejar que los derechos adquiridos y conquistados, como fue en su momento la educación, más allá de todas las falencias que pueda tener, pero eso se puede corregir, nos las vengan a quitar simplemente porque quieren otorgarle privilegios a gente que los tiene y que encima quizá es... No se lo merece, porque es injusto, digamos, o sea, digo, entonces nada, como que acá el pueblo argentino es de los trabajadores y las trabajadoras, ¿entendés? Y somos las estudiantes, los futuros trabajadores y trabajadoras. Entonces me parece que está bueno recalcar eso y entender que la lucha, por más por la educación, también está apoyada por estudiantes porque tenemos un pedido concreto, o sea, nosotros no venimos a decir, ay sí, los profes, los paros, no, nosotros decimos sí, los profes están haciendo paro, nosotros también hacemos un paro estudiantil, también paramos, tenemos conciencia y venimos a decir basta de subestimación hacia nosotros, hacia la juventud, que tenemos pensamiento, que queremos una educación justamente que fomente ese pensamiento. Claro, aparte sabemos que siempre se nos ha excluido a las y los más chicos de todas las cuestiones políticas porque no nos consideraban relevantes, y ahora que estamos teniendo una gran influencia en todo lo que es el tema paro, el tema de las movilizaciones, así que nos estamos organizando para eso, y que tampoco vamos a dar el brazo a torcer porque sabemos que las medidas de este gobierno nos quieren hacer bolsa, van en contra del pueblo, de los que están más vulnerados, entonces estamos organizándonos para que no nos pasen por encima. Claro, hay un montón de luchas que estamos apoyando y que queremos gestionar. Como lo dijo la Mili, la separación de la iglesia y el Estado ya es una lucha que queremos profundizar. El boleto secundario gratuito también. Queremos que la movida estudiantil de Mendoza tenga su propia fuerza y su propia autonomía, al igual que en Buenos Aires y al igual que en diferentes provincias. Que quizá a diferencia de las demás provincias, en Mendoza siempre estuvo como más apagado. Y un poco también decir que nos hemos estado ganando bastantes espacios gracias a, bueno, a esto de organizarnos. Este año hemos generado, me parece a mí, o en estos años, grandes espacios y nos han tenido en cuenta para un montón de cosas, a lo cual estamos agradecidas a todos los que nos han dado el espacio para poder decir todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y decir que vamos a seguir generando espacios y que si no nos quieren dar el espacio, nosotras nos vamos a hacer el espacio. O sea, nosotros no vamos a pedir permiso para nada. Y también nada... también estamos un poco tristes, como lo decía la Mili, por el tema del código, de la reforma, que salió la media sanción, que también estamos enteradas de esa situación y también sabemos de qué se trata, para la gente que piensa que no lo sabemos. Sabemos perfectamente de lo que estamos hablando y la verdad es que es muy triste. Claro, y ahí también de nuevo juegan un papel muy importante los medios hegemónicos, que no ha salido a ningún lado. Igual es como que han habido tantas cosas estas semanas que tenemos que salir a la calle por todo y un tema se superpone con otro. Pero bueno, hay que ponerle el cuerpo a la lucha porque si no nos van a pasar por encima. Y bueno, estamos demasiado tristes. En realidad creo que es un poco más asustadas y asustados por lo de la media sanción del código. Porque sabemos que nos afecta y hay especificaciones para alumnas y alumnos, o sea, para estudiantes. Así que estamos como muy tristes, esperamos que no se termine de aprobar en diputados que nos apruebe. Así que bueno, yo creo que tendríamos que convocar a movilización o que se hable más de esto del código de faltas porque hay mucha desinformación y también hay mucho desinterés. Así que eso, tendríamos que organizarnos ahora. Yo creo que lo deberíamos hablar en la asamblea que vamos a tener con estudiantes secundarios esta tarde, porque bueno, nos juntamos a las 5 en el parque cívico, las escuelas preuniversitarias, y a las 18 en el parque cívico también, con la Federación de Centros de Estudiantes de la provincia, o sea, todas las jurisdicciones nacional y provincial. Sí, se han venido haciendo muchísimas asambleas. Ayer estuvieron de asamblea algunos compañeros y compañeras de otros colegios y hoy nos toca a mi colegio y a mi agrupación en particular y la de los 5 colegios para seguir viendo cómo organizarnos de frente a lo del paro, pero también recalcar que mostramos total repudio a la reforma del Código Contravencional y que también queríamos no dejar pasar que ayer hubo una marcha en contra del gatillo fácil, que nos parece súper importante con la apertura del Correpi acá en Mendoza, porque bueno, nada, se saben los casos de gatillo fácil que han habido acá en la provincia y también repudiamos el accionar represivo de la policía, que es un aparato estratégico del gobierno simplemente para amedrentar y tenernos bajo su control. Así que nada, estamos súper felices de que haya habido convocatoria ayer, más allá de que bueno, ayer, como lo dijo Mili, fue un día súper como que las luchas se superpusieron un montón, hubo la marcha por la lucha docente en la mañana, que también fue un montón de gente, te llenaba un poco de felicidad, y en la tarde volver a la del gatillo fácil y decir, bueno, acá estamos de vuelta diciendo esto es lo que queremos y no queremos más gatillo fácil tampoco, así que bueno, nada, eso un poco. Claro, eran en las dos marchas que hubieron, se sintió como ese ambiente de lucha. Sobre todo, bueno, yo creo que en la marcha de la educación hubo muchísima gente porque somos conscientes de lo que significa la educación pública para este país, que es lo que nos representa mundialmente. Y bueno, también quería mencionar y no dejar pasar que también estuvo al mediodía la sentencia de Gustavo Polo Calderón, que bueno, fue un ratito porque habían muchas cosas. Claro. Sí. Entonces, o sea, era como que no dábamos abasto. Pero también que no queremos que la justicia patriarcal deje de ser patriarcal, que deje de estar del lado de los violentos, de los violadores, de los femicidas. Y bueno, que también dieron vueltas con la sentencia de nuevo, que la pilotearon. Así que también que tenemos que estar muy atentos y atentas a ir a acompañar a la familia y que no quede impune, que no pueden hacer lo que quieran. Eso me parecía importante remarcarlo. Y bueno, sobre la marcha de gatillo fácil, como decía la AUG, porque gracias a la apertura de la Correpi también estamos muy, muy contentos y contentas, a pesar de que si se abre es porque están pasando cosas malas, pero sabemos que hay un órgano, una coordinadora que nos puede, o sea, que nos puede asesorar y proteger en caso de la violencia que estamos viviendo. Y bueno, y también decir que las y los jóvenes vivimos esa constante represión por parte de la policía, de las instituciones. Se vive mucho la aportación de rostro, que es moneda común entre nosotros y nosotras. Y bueno, la autoridad que tienen, o sea, nos quieren pasar por encima y más si somos chicos y chicas. Así que es algo que nos interpela mucho. Y bueno, también estábamos muy felices de que se hiciera la primera marcha de gatillos fácil para reclamar justicia, porque no pueden quedar todos impunes por tener un uniforme, tener armas y que pueden pasarnos por encima. Así que agradecemos que se haya hecho y estamos como muy... Estamos, no sé si es feliz es la palabra, pero yo creo que es exaltada, me parece, porque que se esté visibilizando todo y más en estos tiempos de represión. Sí, más que nada yo creo que es un poco decirle basta de discriminación, basta de represión y también, bueno, muchos compañeros y compañeras que estaban en la marcha pertenecían a comunidades, que pasó lo del caso de Rafael Nahuel, que creo que fue el último más conocido. Entonces también un poco esto que decía Mili de la aportación de rostro, de estudiantes, pasa todo el tiempo, ¿entendés? Pasa con la persona que no entra en las líneas de la estética y en los parámetros que ellos quieren que tengamos. Entonces, bueno, un poco como que es cortar un poco con eso y decir que la libertad de expresión, la libertad de la vida de cada uno es un derecho y no estamos y no vamos a permitir que se nos vulnere, ¿no? Y así es como lo dijo Mili con respecto a lo del femicida Calderón, que de verdad espero que seamos más en las concentraciones y en todos los eventos que se organicen para poder manifestar que no podemos dejar suelto a un violador, a un femicida, no podemos permitirlo, si no sería volver para atrás, y nosotras no vamos a volver para atrás, ninguna feminista puede volver para atrás. Tenemos que salir todas a las calles a decir no, porque si queremos que el patriarcado se caiga, no podemos dejar que haya ningún femicida suelto, ¿entendés? Tenemos que ir a buscarlo nosotras si es necesario, pero no puede estar suelto. Entonces ahí también nos interpelamos todas y decimos, bueno, ¿qué necesitamos hacer por la otra? Por las otras. No solo por la que falleció, que, bueno, nada, nos acordamos de ella como todas las víctimas de Fernanda Toledo, sino de las víctimas que aún están vivas y están peleando porque quieren justicia, ¿no? Entonces hay que ser de verdad sororas con la otra persona y de verdad empáticos con el pibe que es gatillado simplemente porque se ve diferente o porque se ve de una villa, ¿no? Me parece que falta mucha empatía en la sociedad y son creo que esas son las falencias que tenemos para no estar apoyando la lucha y no comprometernos ni con el docente ni con el que es ajeno a nosotros o ajena a nosotros. Entonces, bueno, nada, y también recordar que en este marco de esta semana, el jueves 30 va a haber una marcha federal por lo de la lucha docente. Acá va a ser a las 6 en el kilómetro cero. Sí. Y en Buenos Aires, bueno, se va a dar lo mismo. De hecho, algunos compañeros y compañeras van a viajar para, bueno, visibilizar que Mendoza acompaña la lucha desde todos los puntos de vista, digamos. Claro, estaría bueno que haya mucha convocatoria, ya que es a nivel nacional, y demostrar que estamos apoyando el paro y estamos en contra de todas las políticas que está aplicando este gobierno. Y bueno, y como decía la Agus, yo creo que existe mucho individualismo actual en la sociedad y que o sea, se piensa que lo que le pasa al otro o a la otra es algo aislado, pero no, es algo que es en común, que está pasando y que nos interpela. Entonces, bueno, yo creo que en un tiempo más la gente va a estar más comprometida, por eso tenemos que abrirnos nuestros espacios y empezar desde abajo. Por eso estamos tratando de comprometernos muchos las jóvenes y los jóvenes para poder lograr cambiar algo, porque sabemos que desde las escuelas podemos llegar a generar ese cambio que buscamos, desde las facultades. Entonces, también, bueno, vuelvo a agradecer el espacio que tenemos, sí, para que se nos visibilice como actores políticos y políticas, porque eso somos y estamos acá para demostrarlo. Claro, es como un poco, nos remitimos un poco al nombre de la columna para decir que estamos como creando o resurgiendo una política que quizá no está siendo eficiente o de la política como acto partidario, que la gente no puede comprender que el activismo y la militancia no pasa simplemente por pertenecer a un partido o a una ideología muy clara, sino simplemente pensar en el otro y generar medidas para que todos y todas estemos en igualdad de condiciones. Me parece que eso está bueno recalcar, que estamos tratando de resurgir y recambiar un poco y cambiar y darle nuestra propia firma, nuestro propio color a la política argentina, que siempre ha estado en constante interpelación por todos y todas, que siempre hay alguien que es apolítico por alguna situación, ya sea que nuestro historial en Argentina hemos tenido muchísimas dictaduras, muchísimos gobiernos que siempre se han dado vuelta. Y es por justamente esto, por el descreimiento de la política, que estamos transitando esto también. Entonces, bueno, nosotros, esta generación y las que vienen, tienen que venir con más fuerza y con más y con menos miedo de meterse, involucrarse y de preguntar y de ser curiosos y de interpelarse constantemente, porque es eso lo que te lleva a la construcción de algo mejor, a la autocrítica, a la crítica constante. Algunos tenemos suerte y tenemos bajada de línea, o simplemente nos interesa, o simplemente salimos a la calle, o simplemente conocemos a alguien y te dolió lo que le pasó y estás acá. Y hay otras personas que no, que siguen viviendo en una burbuja, y creo que para esas personas también va esta columna, para que escuchen realmente lo que está pasando. En estos 20 minutos hemos contado básicamente 3 luchas y no es casualidad. Entonces, bueno, nada, un poco eso. Así que nada, nuevamente gracias. Le dan un giro fuertísimo a la mañana, como se lo vienen dando en todas las luchas. Así que más que agradecida está La Mosquitera, más que agradecida está nuestro programa de que ustedes estén acá, de que sean parte a través de la llamarada resiliente, y nos volveremos a encontrar entonces. Así es. Así será. Y en la calle también nos volveremos a encontrar. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Nos vemos. La escuchamos a Agustina Barroso Milagro Saavedra llevando a cabo la llamarada resiliente.